madre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Tengo ganas de hablar de la liviandad. A ver, ¿cómo? Viste que una... No sé, como que salí de mi casa, empecé a pedalear y me sentía súper liviana. Y dije, qué bien, Paulita. Qué buen día va a ser hoy. Qué bien que estás. Hice 3 cuadras y me di cuenta que había dejado en mi casa la mochila con absolutamente todo lo que necesito para el día. Y dije, bueno, esto de andar sin mochila está bueno, ¿eh? No estabas liviana, estabas directamente sin equipaje. Sin equipaje, sin equipaje. Pero es muy linda la sensación. Y pasa también cuando una sale voluntariamente, sin nada encima. Sí. Sin mochila, que si tengo que llevar, no sé, la sube y el celu y sí. Ya está, me los pongo el pantalón. Y que te sentís como, me falta ay, algo. Sí. ¿Volviste entonces? Sí, volví. Pegaste la vuelta. Agarré la mochila y aquí estamos. Después recién escuchábamos a les chiques de Pasadas, haciendo como también otro relato de la plaza. Estuviste en la plaza, ¿no? Estuve en la plaza. ¿Y qué tal después de estos años fuera del país? Voy a contar lo que te conté recién hace un minuto. Tenía tanta excitación, tanta felicidad, tanta sensación así de quiero estar en comunión con esta masa de gente, que yo soy vegetariana hace más de 10 años, sí. Tenía una necesidad intrínseca de ir hacia la parrillita y comerme un chori. Pero muy fuerte, no. Se lo dije a todo el mundo a mi alrededor, sí. Yo sentía que para entrar así como en comunión absoluta, entraba en un brote místico, estaba desnuda corriendo o me comí un chori. Tuve un par de amigas que me dijeron, no hay ningún problema moral, o sea, no vamos a empezar a debatir los límites del vegetarianismo hoy, pero quizás a más de 10 años de no comer ni un pedacito de carne, te iba a caer un poquito pesado. Un chori en la plaza quizás. Pero yo tenía toda la ilusión, dije, estoy tan feliz acá, estoy tan contenta, pasé tantas horas en esa plaza que dije, sí. Quiero un chori, quiero bañarme en este humo. Pero bueno, no lo hice, pero estuve cerca. Fue a un segundo de volcarme hacia el chori, que cada vez hay menos. Fue solo sí. Mi visión. Sí, es que cambiaron los tiempos. A mí me parece que el domingo pudimos disfrutar todavía de eso, de tanto puestito en la calle, pero ahora hay que estar un poco más atentes que en las marchas, ¿no? En las movilizaciones. Igualmente eso, fue una conmemoración increíble, eso. O sea, estuvimos todo el día en las calles. Fue una jornada larga. Jornada larga, sí, desde el mediodía. Yo estuve ahí al mediodía viendo la intervención del colectivo Fin de un Mundo, increíble, o sea, como siempre todos los años es una apuesta mejor, muchas personas involucradas en el colectivo haciendo este activismo muy bueno, y la consigna era la desobediencia, che. Qué linda consigna la desobediencia. Sí, sí. Luego, lo dijeron varias veces lo de la desobediencia. Llamó la atención a la noche cuando ya nos estábamos yendo, recibimos llamados que les estaban impidiendo salir con los equipos al colectivo Fin de un Mundo, queriendo hacerles una contravención por haber cortado la 9 de julio. Este colectivo hace muchos años, hace más de 12 años que los 24 hace esa acción, y los primeros años me acuerdo que marchaban, o sea, que iban con todos los equipos hacia la Plaza de Mayo. Ya hace varios años que están en la 9 de julio, pero por la cantidad de gente y todo. Por suerte parece que no pasó nada, aunque estaba también el gobierno de la ciudad, aparte de los policías. Sí, creo que alguna contravención han hecho. El colectivo ayer sacó un comunicado repudiando, ¿no?, este accionar. eso, ¿no? Era ese día, no tiene lugar, no tiene lugar. Y el 24 es una marcha, me imagino, nosotros estamos llegando martes a la mañana, ya sí, deben sí, haber hablado sí, mucho, pero la emoción se continúa, así que vamos a aprovechar y seguir en esta. Pero es de muchas tradiciones, colectivos que hace años que hacen lo mismo, familias que hace años hacen los mismos recorridos. Recién hablábamos el escenario de heavy metal en el Congreso, que año tras año va creciendo. Impresionante, creo que desde el mediodía hasta altas horas de la noche. Le dieron durísimo. Sí. Un gran escenario. Y son muchas tradiciones, así que se van afianzando. Y gente que también fue por primera vez, y me imagino que traza de alguna manera, porque siento que la Plaza del 24 te invita a trazar tradición. Es decir, bueno, voy a seguir viniendo con la gente con la que vine hoy, voy a hacer este mismo recorrido, este mismo, no sé, cada quien tiene su fórmula de voy un rato antes, estoy con las madres, después me voy para atrás, voy, escucho un documento, escucho el otro, trato de llegar a un lado, al otro. Sí, totalmente. Me recordaste una compañera de la capoeira que estaba muy emocionada porque con su nietito, uno de sus nietitos, era la primera vez que iba el 24 a la marcha, y fue muy gracioso porque se compraron unos pines, ¿no? Ella, capoeira, se compró el pin de Marieli Franco, su nieta se compró el de Frida Kahlo, y el niño, que era la primera vez que iba a la marcha, ¿qué eligió? ¿Saben qué eligió? Eligió al Che en la versión chimbote del Che para infancias. Dijo, este es divertido. Así que nos reíamos mucho ayer, como, qué lindo comienzo. Así empiezan las células del comunismo. Así comienzan. Así que bueno, no sé si tenemos algo más que... No, porque vos viniste finalmente con tu mochila. Ajá. Y ya nos desquitamos esta parte de relato. Bueno, de nuestro 24. Le vamos a mandar entonces un abrazo a Aus, que está un poco engripada, viste que empezó a hacer un poco de fresquito y bueno. Este es el momento justo para empezar a cuidarse. O sea, siempre hay que cuidarse, siempre uno tiene que estar tomando vitaminas, ajito. Pero estas épocas empiezan a ser para mí los momentos claves para no caer en la primer oleada de caídas. Sí, totalmente. Así que ajito, conciencia social, si una está engripada, no compartir mate, no compartir otras cosas que se toman de la misma boquilla. Sí. Y un ajito siempre, una vitamina C, estar ahí, levantando las defensas. Ahí va. Se viene un año largo. Sí, largo. Así que mejor empecemos, ¿no? Gracias por invitarme. Un placer. Estar acá en esta reunión, casi diría familiar. Catorce minutos pasan de las 9 de la mañana de este 26 de marzo. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Jóvenes con Palestina también va a estar hoy con nosotros y mucha información más. Siento que me van a despedir. Y si es así, tienen razones. Hace tiempo ya no sé qué hago aquí. Libertad financiera, hace José Nazzi. No piden nada. Me pregunto, ¿para qué voy a insistir? Voy y vengo, ¿pero qué hago? Tutoriales en YouTube, mientras finjo que trabajo. Alquiler. Hay oportunidad para salir de este lugar. Cúbrame la obra social. Faltan 2 horas para salir. Fumo hierba en la entrada. Me quedo colgada. Pasa lento el tiempo cuando estoy aquí. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Trabajadoras y trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional continúan en alerta ante inminentes despidos masivos. Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional están en alerta ante los inminentes despidos masivos en el organismo público. Se trata de 1.129 trabajadoras y trabajadores que se encuentran en la planta contratada, es el 58%, que se están vulnerables dado que el 31 de marzo vencen sus contratos y se estima que un 20% de los mismos no va a ser renovado. Desconocemos los criterios que están eligiendo para hacer el recorte. Además, nuestros directores nacionales han puesto sus renuncias a disposición de las autoridades del Ministerio de Defensa y aún no han sido confirmados, denuncian. Y agregan, esta situación pone de manifiesto que estas modalidades precarizadas son simplemente una relación laboral de dependencia encubierta. Cada despido atenta con la continuidad de la generación de información meteorológica, climática y ambiental de calidad, fundamentales para cumplir con las prioridades de nuestro organismo, como lo es la reducción de impactos ante fenómenos meteorológicos extremos sobre la seguridad de las personas, el medio ambiente y la productividad de las economías regionales, señalaron. ATE lanzó una jornada nacional de protesta. El Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Estado resolvió realizar una jornada nacional de protesta ante la amenaza de nuevos cierres de organismos y el intento de despidos de miles de trabajadores de la administración pública. Si Milei quiere conflicto, conflicto tendrá, aseguró Rodolfo Aguiar. La movilización se realizará hoy, martes 26 de marzo, y en el área metropolitana de Buenos Aires la conducción nacional se movilizará hacia el Instituto de Agricultura Familiar Campesina e Indígena en Avenida Paseo Colón 982 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y es el organismo que corre peligro de cierre tras el reciente anuncio del vocero Manuel Adorni. Los despidos son inminentes. Si no reaccionamos y profundizamos nuestro plan de lucha, en las próximas horas estaremos frente a un escenario de cesantías masivas. El gobierno intenta destrozar el Estado y tenemos que resistir. No podemos permitir que se desestructure el Estado. Tenemos que defender la presencia del Estado en todo el territorio nacional, manifestó el secretario general de ATE. La Secretaría de Medios destinó casi 64 millones de pesos a periodistas amigos. Según un informe reservado al que pudo acceder en exclusiva a Infogremiales, solo el 31 de enero el área destinó de Serenellini casi 64 millones de pesos a abastecer las usinas de información cercanas al pensamiento de los funcionarios libertarios. Vale recordar que esa función específica de gestión de pauta, además, era englobada por el área publicitaria de la agencia de noticias Telam, que ahora está siendo vaciada y con su personal dispensado desde hace casi 20 días. El archivo que repasa las transferencias de esa jornada marca que se giraron un total de 63 millones 800 mil pesos de este monto, la Nación, ex empleador de Serenellini, hasta su desembarco en la función pública, se llevó 9.200.000 pesos. Por su parte, a la Cornisa, la productora de Luis Majul, tal vez el periodista que más entrevistó a Javier Milei en las últimas semanas, se le envinaron unos modestos 700 millones de pesos ese mismo día. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por primera vez una resolución que pide el alto al fuego en Gaza. La resolución, aprobada sin el veto de Estados Unidos, pide un alto al fuego durante el mes de Ramadán, respetando por todas las partes, que conduzca a un alto al fuego sostenible y duradero. Se trata de una solicitud limitada en su alcance temporal, pero también es de las primeras en este tipo que sale adelante en el Consejo de Seguridad de la ONU, el core de las Naciones Unidas, dominada por el poder de veto de las potencias mundiales. Estados Unidos se ha abstenido por primera vez en una resolución para pedir el alto al fuego en Gaza, que ha sido aprobada con 14 votos a favor en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las resoluciones del Consejo de Seguridad son consideradas automáticamente derecho internacional y se consideran vinculantes para todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, por lo que Israel entrará en desacato si desobedece la orden expresada este lunes. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 26 de marzo. Hay 20 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 75% de humedad, una máxima de 25 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Desde Fátima hasta Bosa, la muchacha. Hace mero voltaje. La chacha, la fármacos. Ja, présteme ese brico pa' prenderla. La calle, la vida, la hierba, la fiesta. Que la cosa está seria y el hampa no merma. Ojos de leoparda pa' esta guerra. Pa' que no me envuelva y tíreme la buena. Que pa' eso estamos. Nuestro es el camino y chimba que nos encontramos. Pa' aguantar el viaje, pa' seguir de frente en esta vida, perra amor. Mero voltaje, présteme este brico pa' prenderla. La calle, la vida, la hierba, la fiesta. Que la cosa está seria y el hampa no merma. Ojos de leoparda pa' esta guerra. Pa' que no me envuelva y tíreme la buena. Que pa' eso estamos. Nuestro es el camino y chimba que nos encontramos. Pa' aguantar el viaje, pa' seguir de frente en esta vida, perra amor. Pero voltaje. Es nuestra cuna la carriola, el bazar, el barrio, la energía es una sola. El mero voltaje de una paisa y una rola. Aquí no se le copea ni por fierros ni por drogas, no. En terraplenes y en las lomas aprendiendo el rigor. Respeto el carácter de quien cree en el amor. Valor, criterio y más color. Que la gallardía ñera es tener resplandor. Póngale patines y roteme la candela. La selva, la chumia y pa' las almas una vela. Es que aquí nos acompañan los taitas y las abuelas. Un chorro pa'l cielo, pa' mis zorros la rebuena. Esto es pa'l barrio por el rigor, los voltajes. Las loqueras, los viajes. Las 10,000 caídas y los 20,000 peajes. Millones de días empacando equipaje sin saber dónde ir. Entre hermanitos aprendiendo a resistir. Solo el que se arriesga tiene alas pa' vivir. Así no sepa dónde ir. Entre hermanitos se aprende a resistir. Desde Bosa, Santa Fe, hasta Betania, Manizales, de Colaune, en el barrio Mor. Présteme este pico pa' prenderla. La calle, la vida, la hierba, la fiesta. Que la cosa está seria y el hampa no merma. Ojos de leoparda pa' esta guerra. Pa' que no me envuelva y tíreme la buena. Que pa' eso estamos. Nuestro es el camino y chimba que nos encontramos. Pa' aguantar el viaje, pa' seguir de frente en esta vida, perra amor. Mero voltaje. ¿Qué humor? ¿Qué hace? Palabras, la rebuena. ¿Cómo fue?

Somos una radio. La tribu. Somos una radio. Una radio. La tribu. Encendida. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Y 2 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Primero le voy a saludar a Juli, que llegó al estudio. Buen día. Hola, buen día. Vengo con el termómetro de la calle. Bien, bien. Cargadísima. Cargadísima la ciudad. Sí. Qué raro, qué raro. Bueno, pero esta musiquita nos dice que estamos con jóvenes con Palestina, así que le vamos a dar la bienvenida a Ger y a Xavi, que andan conectades ahí. Buen día. Ay, no lo escuchamos a Ger. Dice que vas, puso deditos de que va a reconectar. Xavi, Xavi, buen día, Xavi. Buen día, ¿cómo les va? ¡Esa! ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien, acá súper contento. Un nuevo año de jóvenes en Charco de Arena. Ya no sé cuánto sí, van. Sí, sí, van un montón. Casi los 10 que estamos al aire. Así que un montón, un montón. Y la verdad, celebrar eso, ese gazebo, esa presencia palestina, ¿no? Durante todo el 24 de marzo. En las calles. Sí, la verdad que impresionante la presencia ahí de la solidaridad con Palestina. Ahí estuvimos nuevamente en la esquina de Chacabuco y Avenida de Mayo. Le dimos la espalda al sionismo. Bien, bien. Así que, y no solamente eso, sino una presencia palestina en los escenarios, presencia sí, palestina en las columnas. Así que fue un día muy emocionante. Mucha avidez por saber de la causa, por saber de qué es Mekorot. Estuvimos ahí con la muestra itinerante de la campaña Fuera Mekorot, esta empresa israelí que ya se instaló en nuestro territorio. Así que muy contentas con la repercusión. Tuvieron las compañeras feministas del grupo Sandías ahí regalando pines alusivos a la sandía, este símbolo palestino que surge desde la prohibición, siempre la creatividad que surge de la prohibición, ¿no? Claro. Esa opción de no poder tener banderas palestinas, bueno, eso, la creatividad palestina hizo que empezaran a mostrar sandías, que la sandía tiene los colores de la bandera, así que por eso de ahí viene el tema de las sandías. Así que sí, una repercusión súper importante. Ger, ¿estás ahí ahora? Sí, ¿qué buen tal? Día. Buen día, compas. Disculpen, estoy ahí con temitas del micrófono. Bueno, como decía Xavi, también una alegría poder estar en este 2024 en Charco con ustedes. Así que una alegría inmensa. Y como decía Pau, ya creo que como 10 años que estamos aquí con la columna, y también la importancia, ¿no? De la columna, de comentar lo que sucede en Palestina, después, bueno, también cuáles son las situaciones que están sucediendo allí en el territorio. Esto de las repercusiones de la marcha del 24, quiero mencionar algo que es, Infobae tituló una nota que decía, había más banderas de Palestina que de Argentina. Después recomiendo que pongan eso en Google, porque ese fue el titular. Ya, de, lo estamos de haciendo Infobae. Ya. Por eso, después búsquenlo, digo, así que esto que vos decías, Xavi, que vos mencionabas, Pau, bueno, las repercusiones fueron enormes, hubo un montón de presencia, también se hicieron en otros territorios, por ejemplo la embajada argentina en Colombia, hubo también, se hizo la primera actividad por un 24 de marzo, y también hubo presencia ahí de banderas de Palestina, acciones en solidaridad, que bueno, obviamente en este territorio se vienen realizando muchas acciones, pero bueno, también el Día de la Memoria estuvo presente, y bueno, y también Palestina. Así que, bueno, después recomiendo esa nota de Infobae. Y ya para entrar un poquito en la columna, las personas que asiduamente leen Infobae quizás se encuentren estos desde ayer sin noticias de lo que está sucediendo en Palestina. Y esto particularmente porque hubo de parte de la ONU, del Consejo de Seguridad de la ONU, una resolución en donde pide un alto al fuego, que fue con la abstención de Estados Unidos y los votos positivos del resto de los países que están en el Consejo de Seguridad de la ONU. Si se ingresa a Infobae, desde ayer no hay noticias sobre esto. Que Infobae hace constantemente noticias, obviamente que la forma de informar es desde un lugar, ¿no? Te agrego que en La Nación Online, que es otro medio también muy, muy de apoyo sionista, tampoco desde el día de ayer han actualizado mucho las noticias que tienen que ver con la resolución de la ONU, un silencio muy elegido. Sí, totalmente. No es menor esa no información, y que también es importante destacar porque Estados Unidos se abstuvo, ¿no? Que sistemáticamente, no en estas últimas épocas, sino históricamente, ha sido como quien desde el Consejo de Seguridad ha vetado resoluciones en solidaridad con Palestina contra el apartheid y contra el genocidio. Y particularmente hay algunos datos ahí a tener presente y también enganchando con lo que pasó el 24 en Argentina, el 24 de marzo, y con las diferentes acciones que se vienen realizando. En las últimas elecciones de Estados Unidos, en donde Donald Trump y Biden fueron los candidatos elegidos con prácticamente cero oposición, ¿no? En muchos lugares donde el Partido Demócrata de Biden, él era el único candidato, llegó a haber en algunos estados, en algunas provincias inclusive, casi un 17% de no voto, o sea, de que fueron, pero no lo votaron a Biden, ¿no? Entonces, hay una presión de parte de la sociedad civil, como está sucediendo a nivel global, que dice basta de genocidio contra el pueblo palestino. Entonces, digo, esta posición, esta modificación de posición de Estados Unidos, de la abstención, tiene que ver con la presión de la sociedad civil. Y esto es lo que venimos planteando hace años aquí en Charco, que tiene que ver con las acciones y las campañas de BDS, de boicot, desinversión y sanciones, que son campañas que se toman como referencia a lo que fue las acciones contra el apartheid en Sudáfrica. Entonces, porque a veces hacemos muchas acciones, hacemos muchas actividades y es como, bueno, che, ¿qué repercusiones? Bueno, particularmente se torció la posición de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU por las acciones de la sociedad civil. Esto mismo está pasando en un montón de lugares del mundo en donde la sociedad civil está empujando la solidaridad hacia Palestina. Así que es importante destacar esto. Hay que ver qué es lo que sucede ahora, ¿no? O sea, qué es lo que hace Israel. Y quisiera mencionar y traer aquí cuáles fueron las épocas y los países que no han respetado las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU. Y una fue en los 90, Saddam Hussein en Irak, cuando fue el tema de Kuwait. Corea del Norte ha sido sistemáticamente otro país. Zimbabue en una época que estaba un dictador, y en Libia cuando estaba Gaddafi. Es decir, vamos a ver qué hace ahora Israel, y si no, Israel va a estar dentro de este listado de cuatro países que en esas épocas no han respetado las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero es importante destacar que esta decisión del Consejo de Seguridad de la ONU fue posible por la movilización de la sociedad civil. Sí, también quiero agregar que ya hace 5 meses, ¿no?, de esta avanzada sobre el pueblo de Palestina, y que es imposible ocultarlo. Las cifras que se compartían en la movilización del domingo rondaban las 40.000 personas asesinadas. Es imposible ocultar el genocidio. Entonces, está bien, celebramos esta resolución, pero también no dejar de marcar esa hipocresía, esa falta de inmediatez a la hora de responder, como, y bueno, sí, no te queda otra más que reconocer lo que está pasando. Sí, totalmente, Juli. De hecho, hoy quería traer en función, bueno, esto que vos mencionabas, quería traer, y hay una entrevista que le hicieron a Alma, una niña palestina, que está publicada en la BBC, así que esto que vamos a comentar, digo, tristemente, así como mencionábamos Infobae y La Nación, que no están dando información, ¿no?, sobre esto, sabemos los medios de comunicación hegemónicos, la desinformación o la no información, ¿no? Entonces, tristemente, tenemos que traer medios hegemónicos para que se sustente, ¿no? Entonces, quería traer una entrevista que le hicieron a una niña palestina que se llama Alma. La nota se titula, con sus declaraciones, que es: quería morirme después de ver a mi hermano así, solo tenía 18 meses. Alma es una niña palestina que el 2 de diciembre de 2023, ella estaba junto a su familia, estaba junto a su madre, estaba junto a su padre, su hermano, su hermana y con varios primos, y Israel bombardeó el edificio donde ella se encontraba junto con su familia, y en la nota comentan cuando fue rescatada del edificio bombardeado por Israel, y en donde ella grita: soy Alma, no me ayudes primero, ayuda a mi mamá, a mi papá, y por favor ayuda a mi hermano Tarazán, es un bebé de 18 meses. La familia de Alma fue asesinada por los bombardeos israelí, ella fue la única sobreviviente. Y el asesinato de Alma, de la familia de Alma, no es, digo, como vos decías, Juli, digo, la cantidad de asesinatos que desde octubre, y que esto comenzó con la Nakba, ¿no? Digo, con el desastre, cuando fue expulsado y también masacrado el pueblo palestino, no es que sea algo reciente, pero desde octubre a la fecha hay 20.000 niñas y niños huérfanos en Palestina, ¿no? Entonces digo, la historia de Alma, en donde asesinaron a toda su familia, a la madre, al padre, primos, la hermana, el hermano de 18 meses, no es algo único, sino que viene sucediendo con los bombardeos. Y hay algo que es terrible. Ahora Alma está en Rafah, que es en una zona de Gaza próxima a la frontera con Egipto, en donde allí están con carpas, donde se están refugiando un montón de personas, y en donde Israel está, ya ha dicho que, además de hacer incursiones, que va a empezar también a hacer ataques en Rafah. O sea que Alma sufrió el asesinato de parte de Israel de toda su familia. Ahora se encuentra con un tío y con una tía en una carpa en Rafah, y Israel ya ha iniciado incursiones allí y ya dijo que iba a atacar y a bombardear Rafah. Y como vos decías, Juli, las decenas de miles de asesinatos contra el pueblo palestino no pueden quedar. Digo, esto es una masacre televisada, y no es como no se puede mirar a otro lado, ¿no? Y Ger, en ese sentido de la cantidad de cifras y los números y el nivel de la violencia y esto que pasó en el comité de la ONU, ¿es la primera vez que Estados Unidos toma una posición al menos de abstenerse en vetar a una decisión? ¿Es por la magnitud, digo, de la intensificación del genocidio que se está realizando? Sí, sin dudas tiene que ver con digo, esto de no se puede mirar a otro lado. Y hay algo similar que sucede respecto de, yo recuerdo en varias columnas aquí en Charco que hablamos, por ejemplo, de cómo varios organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han denunciado el apartheid contra el pueblo palestino, sí. Siendo que durante muchos años no lo hicieron, pero hace 5 años aproximadamente empezaron, de hecho ya había mencionado la campaña Fuera Mekorot, digo, y Amnistía Internacional habla sobre el apartheid del agua en un documento bastante extenso donde se denuncia el apartheid del agua contra el pueblo palestino, y es porque no podían mirar a otro lado frente a lo que está estaba sucediendo y que ahora se profundizó profundamente con este, ¿no? Con los bombardeos y con las invasiones en Gaza y en Cisjordania. Entonces, como vos mencionabas, Estados Unidos, esta abstención tiene que ver con que le está soltando la mano, porque ya es de una magnitud, están utilizando el hambre como forma de guerra, o sea, están literalmente hambreando al pueblo palestino. Hay denuncias inclusive de la Organización Mundial de la Salud respecto de esto, hay denuncias inclusive de la ONU, Guterres haciendo, que es el director de la ONU, haciendo el secretario de la ONU, secretario general, haciendo declaraciones respecto a que están utilizando el hambre, y que hay y lo dice Guterres, y un informe de la ONU que dice que es un hecho inédito desde que se tiene en la ONU registros respecto de situaciones de hambrear, ¿no? Aún sistemáticamente un pueblo, es algo inédito de la magnitud y la profundidad, ¿no? Entonces, y a su vez Israel sigue bloqueando la ayuda humanitaria ahí, a metros de donde se encuentra el pueblo palestino, hay pero cantidades enormes de comida para que le llegue, y que el Estado de Israel está literalmente no permitiendo su ingreso y utilizando como forma de guerra el hambre contra el pueblo palestino. Hace unas semanas atrás, un camión que tenía comida, el ejército israelí empezó a disparar al pueblo palestino que estaba yendo a buscar comida. Estamos hablando de esta magnitud, ¿no? Fueron asesinados más de 100 palestinas y palestinos que fueron a buscar comida a un camión, y el ejército israelí empezó a disparar, ¿no? Entonces, esto ya no es, nadie puede decir que no sabía lo que sucedía, o nadie puede decir que no estaba al tanto. Entonces, esta modificación de postura de parte de Estados Unidos, sin duda, tiene que ver con lo que está sucediendo. Sí, porque incluso en esta lectura occidentalista del horror, yo creo que de chiquita no lo entendía, pero de grande menos, la guerra tiene reglas, tiene leyes, tiene cosas que después los organismos internacionales juzgan si te estás extralimitando. Cualquier guerra para mí ya está extralimitada, pero digo, incluso en esos mismos límites que me imagino que Israel, siendo partícipe de estas resoluciones, ha puesto su voz y su voto sobre los límites de la guerra, están siendo sobrepasados a un nivel de deshumanización extremísima, pero extremísima. Y lo que decías de la denuncia de todos los espacios civiles, la cantidad de movilizaciones, incluso dentro de comunidades judías que han salido a decir, no es lo mismo el judaísmo que el sionismo, y hagamos un alto al fuego ahora mismo. Sobre todo las movilizaciones en Estados Unidos, hay videos de convocatorias muy masivas para exigir un alto a este nivel de genocidio y de deshumanización que está habiendo. Sí, totalmente. Parece que nos pusimos de acuerdo en lo que íbamos a conversar, porque justamente ayer estuve buscando información preparando la columna de hoy respecto de esto de los crímenes de guerra, ¿no? Así que y de hecho también estuve buscando respecto del Consejo de Seguridad, qué países habían estado, por eso lo que mencionaba antes, tal cual. Digo, obviamente cualquier guerra es trágica. Y es terrible, pero hay convenciones, y esto es tristísimo, ¿no? Que digo que haya guerra y que sean convenciones de cuáles son los crímenes de guerra, como si matar a una persona no fuese un crimen. Y efectivamente, digo, por ejemplo, es un crimen de guerra usar el hambre como arma de guerra, ¿no? Civiles, el asesinato de civiles, también, después hay varias también denuncias de en los encarcelamientos masivos que hicieron contra el pueblo palestino y las torturas que han tenido que sufrir y soportar las personas encarceladas, y bueno, todo eso constituyen crímenes de guerra. Por un lado está lo que es como la parte jurídica internacional, por eso digo esto del Consejo de Seguridad de la ONU, después Sudáfrica presentó también denuncias, y esto que vos mencionabas respecto de la deshumanización, las declaraciones que ha habido, porque digo, esto es posible porque hubo también en forma previa a todas estas, o sea, que ya viene sucediendo, digo, pero particularmente que se han incrementado las declaraciones para deshumanizar el pueblo palestino, en que han declarado inclusive personas del gobierno, recordemos Benjamín Netanyahu, que está en la Argentina denunciado por crímenes de guerra y delitos de humanidad, hace ya varios años han tenido declaraciones que decían que los palestinos eran humanos, eran animales no humanos, bueno, toda una serie de declaraciones, ¿no? Que es una forma de justificar esta masacre contra el pueblo palestino, y esto es importantísimo, ¿no? Esto de la deshumanización. Miren, me llega un mensaje de Colombia, dice: si Israel no cumple la resolución de Naciones Unidas de cese el fuego, rompemos relaciones diplomáticas con Israel. El presidente de Colombia está anunciando eso en estos momentos, ¿no? Sí, no sé, Xavito. No, sí, hay ya varios estados, Bolivia también, han declarado varias veces, bueno, lo de Lula, el rompimiento del embajador, en este caso no rompiendo relaciones, pero en el caso de Colombia sí, se anunció no comprarle más armas a Israel. Y en esto, también volver un poco a esto que mencionaba Ger sobre la nota de Infobae, y sobre algunos comentarios que decían que eso, que tiene que ver la bandera palestina un 24 de marzo. Y ahí con el comité y con todas las organizaciones fuimos con el lema de no queremos basta de estados genocidas. Ahí le mandé unas placas que armamos desde el comité en donde se muestran fotográficamente los genocidios de ayer y los genocidios de hoy. Entonces, la ligación que tienen que ver y las imágenes del horror se repiten. Ahí, ya que estamos, podemos promocionar, abrimos un Instagram dentro del comité que se llama Acción por Palestina Argentina. Ahí pueden encontrar estas placas que les reenviamos y también todas las actividades que se vienen. Porque también recordemos en esa pregunta, en ese comentario malicioso que hacen ahí en Infobae, en plena dictadura militar, en el gobierno de Videla, en el marco militar que tenía el gobierno argentino, el país que le vendió armas a este estado genocida fue Israel. Entonces, ¿cómo no va a tener que ver una bandera palestina un 24 de marzo si, como decimos en el comité, si las balas, las armas que matan palestinos son las que nos reprimen y asesinan en toda la región? Entonces, aparte, ahí eso es muy contundente, ver fotos de la época de la dictadura de aquí y ver fotos exactamente iguales de el genocidio que está sucediendo hoy día, ¿no? Allí. Sí, esa muestra ahora va a estar el 30 de marzo, que es el Día de la Tierra, en La Plata. Es una muestra que, si nos escriben ahí al Instagram, se puede pedir, se puede ver, se puede exponer. Está muy buena, imágenes de horror, pero está muy buena para acercar las causas, para emparentar los horrores. El Día de la Tierra, ahora hablando un poquito y entrando en ese día, ahora el 30 de marzo se conmemora un nuevo aniversario del asesinato de 7 palestinos en una huelga general que hubo en 1976. Porque sí, como sabemos, la confiscación de tierras, los asentamientos ilegales de los colonos, vienen desde antigua data hasta ahora. Entonces, bueno, estamos organizando para el 30 de este mes, en un nuevo aniversario del Día de la Tierra, Palestina, una caravana. Ya hicimos una caravana de Parque Rivadavia, Parque Centenario, y ahora se viene una nueva caravana, que va a ser de Plaza Dorrego este sábado, en hora a definir todavía, de Plaza Dorrego a Parque Lezama. Así que atentis ahí en el Instagram, por eso le pasamos el Instagram, para que vean ahí todas las actividades que venimos haciendo. Bueno, y prontamente va a haber una gran marcha, una gran convocatoria. En relación a lo que estás diciendo de seguirlos en Instagram, una mini cosita por fuera pero cercana, chequen en su configuración de actividad del Instagram, en sus propias cuentas, el contenido sugerido, porque hay una opción de contenido político y contenido delicado que automáticamente te lo pone desactivado el Instagram. Y si una no lo activa, hay un montón de notificaciones, de publicaciones, de posteos, de trabajo de un montón de compañeras y de compañeros tratando de hacernos llegar noticias que no llegan. Así que es una buena acción para que nuestro celular al menos reciba lo que queremos que reciba, digo, dentro de las reglas de las redes sociales, que no nos limiten a las personas que nosotros mismos elegimos seguir. Y en esta relación, el todo contenido relacionado con Palestina es un contenido que está filtrado automáticamente como contenido con violencia. Y no por violencia de lo que implica estar practicando un genocidio en la actualidad, sino por la violencia de lo que le implica, según las reglas de Meta y de Instagram, estar circulando las imágenes de ese horror. Tal cual. Bueno, buenísimo ese dato. Y entre todas malas, queremos, en nuestra primera columna queremos ver una buena. Vamos. ¿Cuánto tuvieron que buscarla, Xavi? ¿Cuánto se pusieron a trabajar para encontrar una buena este año? No. La verdad que fue muy doloroso, angustiante, pero por suerte ahí pudimos acompañar a Cristian Adrián Díaz, que hace ya 2 semanas recuperó su libertad. Así que en una noche épica de lluvia, lo pudimos ir a buscar y el compañero está en su casa, por suerte. Así que eso es una gran noticia, hablando de lo que recién mencionaba la compa, de las redes. Bueno, al compañero le sucedió por un posteo en Facebook. Estuvo preso 8 meses. No, es terrible. Y ni siquiera el juez le dio la excarcelación, se lo dieron los camaristas. Así que... que bueno, por suerte algo de justicia, y bueno, esa es la buena noticia, y la alegría que nos dimos estas semanas después de tanto horror y de tanta injusticia, ¿no? De tanta impunidad. Así que en ese manejo de redes, hay que estar atentos, atentas en dónde damos las discusiones y qué discusiones son las que conducen a un lugar un poquito más potable, y las que ellos nos quieren ahí enganchar de algo que no tiene sentido. Así que atentis a los posteos de redes, a las opiniones, en esto de Infobae también, quizás un poquito para enganchar, así que estar atentos a eso. Claro, y también eso, ¿no? Sí. Hablábamos de Instagram y está el Instagram de Justicia por Cristian Díaz y ahí está la campaña también con un link a un mercado pago, porque pensemos que es un compañero que estuvo 8 meses detenido, que perdió su laburo, perdió un montón de posibilidades. En este contexto de crisis aguda socioeconómica, al compa todavía se le sigue, digamos, hay toda una red que está acompañando y desde ahí, desde el Instagram, están publicadas las cuentas para seguir acompañando, sí, todo este proceso que viene después de de una vez que salimos de ese horror. Bueno, ¿cómo sigue nuestra vida cotidiana? Tal cual, Juli. Sí. Gracias por recordarlo, porque también se tuvo que pagar una fianza. Ahí los organismos ahí fueron súper solidarios, la sociedad civil también. Así que, bueno, se pudo juntar un poco para mantenernos, pero para mantenernos estos días, pero después esto sigue. Así que, buena gente. Sí. Perdón, no quería mencionar, y toda presa y preso es político, y claro, negocio para Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí. Sí, totalmente. Todo termina en eso, ¿no? Como siempre, ¿quién se la lleva? ¿Quién gana en estas, no? ¿Hay algún tiempo en el cual sepamos si Israel va a acatar o no la resolución? Digo, ¿tiene que hacer algún tipo de declaración o simplemente tiene que demostrar o no su alto al fuego? Eso es en los hechos. Okay. O sea, porque declaraciones hay de todo tipo. De hecho, Israel canceló una visita que iba a hacer a Estados Unidos. Sí. Esto fue el día de ayer. Un poco ofendidos. Sí, así que esto va a ser en los hechos concretos. Tristemente, creo que no lo van a acatar. Y por eso la importancia de seguir presionando, ¿no? Desde la sociedad civil. Pero bueno, debería ser como inmediato el acatarlo, ¿no? Así que es en los próximos días. Consulta respecto a otra buena, ¿no? Que es el crecimiento de la campaña Fuera Mekorot en nuestros territorios. Fue el Día del Agua, la campaña Fuera Mekorot estuvo acompañando el festival ahí en Hachal. Aunque sea como una perlita positiva de toda esa movida, de cómo viene creciendo la resistencia a la instalación de Mecorot en nuestros territorios. ¿Cómo estuvo Hachal? No, en ese sentido, Juli, la campaña viene creciendo un montón, no solo en este territorio, sino a nivel la Vía Yala, ahí con compañeros de Guatemala, México, Chile, Uruguay, y además se empezaron a acercar las asambleas barriales a la temática también, y nos empezaron a invitar. Hace 2 semanas estuvimos en las asambleas de Paternal, un sábado, ahí hablando de Mecorot con la muestra. Al otro día estuvimos con las asambleas de Ituzaingó Resiste, y ahora varias compañeras y compañeros ahí de San Juan y de acá de la ciudad autónoma pudieron estar en Hachal, en el tercer festival de Puentes de Agua, el primero en Andalgalá, el segundo en Exaltación. Ahí también pudimos estar con la muestra en su momento, en Exaltación, de Pueblos Fumigados. Y ahora en Hachal, ahí una alta recepción de las compañeras, se pudo ahí hablar y hacer una conexión de que el agua vale más que todo y que Mecorot se quiere quedar con este bien común. Y ahora hay unas próximas jornadas con respecto a la campaña. Trataremos de estar en el festival que se va a hacer en San Marcos Sierras entre el 13 y 14 de abril. Así que ahí van a estar un montón de compañeros y compañeras hablando también sobre el agua. Así que la idea es, si alguien no puede viajar, que haya alguna representación ahí que esté en territorio ahí serrano. Así que la campaña crece, y seguimos coordinando acciones y bueno, debemos la visita a la Asamblea de Saavedra, pero todos no podíamos, así que próximamente también estaremos en Saavedra. Bueno, no sé si tienen algo más que informarnos, que comentarnos, pero fue fuerte, es fuerte toda la situación, y la verdad que les abrazamos mucho, ¿no? Por seguir, por insistir, por la permanencia, ¿no? En que hablemos del pueblo de Palestina. Así que eso, les abrazamos mucho. Y a seguir con nuestras sandías. Y eso, expuestas. Y a entrar a las redes del comité. Arroben ahí, @ Acción por Palestina Argentina, que es el grupo de comunicación que ahí está manejando estas redes, así que flamante Instagram. Ahí va. Les mandamos un abrazo. Un abrazo enorme y gracias, como estos ya 9-10 años, la posibilidad de la columna y comentar lo que está sucediendo en Pacte. Abrazos gigantes. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica, los homies. Running, baby, I'm running. Fuck the police del país, is coming. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica, los homies. Running, baby, I'm running. Running through the alley from a cop car. Spotlight shining on me like a rock star. Homie like flies on shit. Got a full clip. About to pop it off as I flip another script. Stay away from me, I'm an outlaw. About to cut your ass into pieces with the chainsaw. See the stain, feel the pain, let your brain thaw. I'm the cocaine in your brain, feel insane, y'all. My heart's pumping, I gotta keep running, and I gotta just motherfucker say, I'm never stopping, and my pistol keep popping, and I gotta just go. Fuck the police del país, is homie. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica, los homies. Running, baby, I'm running. Uy, Dios mío, amigo, esto yo te he hecho de vuelta. Siempre gritando, bacho, no puede ser. Señora, acá tengo los papeles. Suban y requísenme si quieren. Si revisa la mochila, va a encontrar 7 carteles. Aunque use cachiporro, un uniforme y una 9. Es imposible disfrazar que los ladrones son ustedes. Todos menos policía, me enseñó papá de chico. Por eso le hago la guerra a todos los Federico. Y para los dinosaurios.

OPA y su etapa solista. 10 de mayo de 2024. Estadio Luna Park. Anticipadas en boletería y por sistema Ticket Portal. Rubén Rada, 80 años. Produce 300. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Encontrarse con otros. Derrocar lo instituido. La tribu construida. Construida. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Hoy vieron qué curioso. Hoy no vi a nadie de la CGT. O yo no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? ¿Dónde está? Que no se ve. Charco. De arena. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y les voy a llevar al territorio del 24 de marzo, de las calles, de esa emoción, y quiero contarles un abrazo enorme que tuve con una compañera del colectivo Fin de un Mundo, totalmente emocionada después de la intervención, de la primera intervención que hicieron varias pasadas, y le vamos a dar la bienvenida a Nati. Buen día, Nati. Hola, Pauli, ¿cómo estás? Buen día. Bien. Increíble la acción que realizaron este 24. ¿Cómo la viviste? Hoy es muy conmovedora, ya es el séptimo año que le pongo la cuerpa al colectivo, y nada, no se puede, no existen palabras para describir lo que pasa por el cuerpo con semejante intervención. Sí. Es inexplicable. Sí, totalmente. Eran un montón de... ¿Cuántas personas? 230 personas, wow, más o menos. Wow. Contémosle a la audiencia que este colectivo es su principal acción, ¿no? O sea, sí apoyan otras o se presentan en otros lugares, pero la acción principal es los 24. Sí, los 24. Hace ya 12 años que el colectivo activa en la marcha del 24M por la memoria, la verdad y la justicia. Y sí, tenemos otras acciones, hemos tenido acciones virtuales, acciones gráficas, siempre en la calle, ¿no? Visibilizando las diferentes injusticias que se viven como sociedad. Totalmente. Sí, también, ¿no? De ayer hablábamos en el programa y como que se quedó bien claro, ¿no? ¿Cuál es este plan de lucha que la mayoría del pueblo está marcando? Es esto, es ocupar las calles, llenarla de activismo, encontrarnos, y que realmente esto, como decías, Paulita, ¿no? Ese abrazo que nos emociona, esos abrazos cálidos que nos dan calorcito al alma, sean nuestra herramienta, sea nuestro plan de lucha, porque realmente no saben qué hacer con la alegría, no saben qué hacer cuando nos ven bailar en la calle. No, la poesía les molesta mucho. Sí. Les hace picar mucho la oreja la poesía y el arte. Les molesta. Y es lindo molestarlos. Sí, claro que sí. También ayer informábamos, y hoy también cuando abrimos el programa, que cuando estuvieron a la nochecita ya, cuando estaban desarmando, la policía no los dejaba salir con los equipos. Estaba ahí el gobierno de la ciudad tratando de hacerles una contravención. Nos dimos cita ahí para apoyar al colectivo, y esto, ¿no? Sacaron un comunicado repudiando, ¿no?, este accionar. Sí, si ustedes me permiten, pasaría a leer el comunicado. Dale. que transmitimos a la gente a través de nuestras redes, en voz del colectivo. Dale. Comunicado. hostigamiento policial e institucional al colectivo artístico Fin de un Mundo. Como cada 24 de marzo y desde hace 12 años, desde el colectivo Fin de un Mundo, realizamos nuestra acción poético-política en la calle. El escenario desde donde intervenimos con el lenguaje artístico para interpelarnos como sociedad. Ya habiendo finalizado la acción y mientras desconcentrábamos junto a la marcha, se retiraron tres vehículos que asistieron nuestra intervención artística. La policía esperó estratégicamente a que se alejaran para detenerlos con un excesivo operativo. Nunca antes nos sucedió algo así. Colectivamente acudimos al lugar del retén policial, donde por más de 2 horas se nos negó información. Se nos amedrentó y se nos retuvo sin aclarar el motivo, tras lo cual el gobierno de la ciudad nos labró un acta por ocupación indebida, SIC. El espacio público es público. Manifestarse es un derecho, el arte no es delito. La persecución a través de la fuerza policial es una acción represiva que pretende impedir la expresión popular a través del miedo y el disciplinamiento. ¿Es de mesura un pueblo manifestándose contra la violencia y la injusticia? ¿Cuál es la forma correcta del uso del espacio público cuando un pueblo sale a decir nunca más? ¿Quién la determina? ¿Qué ministerio puede indicarle a la poesía cómo debe ser? Gracias a todos los compañeros que apoyaron, abogados de CEPRO, Correpi, ATE, CELS, Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, La Poderosa, La Tribu, medios de comunicación y muchos compañeros. Sí. Aislamiento represivo, nos amedrentaron, no nos disciplinarán. Seguiremos en las calles. Otro mundo es posible si lo hacemos posible. Colectivo artístico político, Fin de un Mundo. Bueno, ese es nuestro comunicado, eso fue lo que nos pasó colectivamente. Uh-huh. Ahora veremos cómo se manejará esta gente, ¿no? Porque el acta está labrado y hay que ver qué maniobras van a utilizar. Uh-huh. Sí, totalmente, como que no se entiende, sí se entiende, ¿no? Eso, ocupar la calle con la poesía, ocupar la calle con el arte, les molesta. Específicamente, o sea. Sí, les molesta. No. Les molesta muchísimo. También me emocionó mucho cuando se escuchó la voz de Citolema, ¿no? Porque Citolema fue... Vicente. Vicente era como... Era parte, ¿no? Del colectivo también. Sí, siempre fue y será parte de nuestro colectivo, Vicente. Sí, además un gran poeta, ¿no? Que también... Al igual que nuestra Liliana Bodoc, sus palabras siempre están presentes con nosotras. Sí, por eso que... Una de nuestras mentoras también. Quedarnos siempre de ese lado, ¿no? Del lado de la poesía y que este accionar de la policía no opaque la belleza y todo lo que se realizó, ¿no? Porque también coincide con esas... ese modo de operar que tienen, ¿no? Sobre el final, en las desconcentraciones. Uh-huh. Entonces, que ese episodio nos dé más fuerzas para insistir en ocupar las calles, porque no les tenemos miedo y no nos van a amedrentar con ese accionar. No sé ustedes. Totalmente, no pasarán, no podrán con nosotros. Uh-huh. Encendamos la desobediencia. Ay, porque esa era la consigna justamente, ¿no? Este año. Totalmente. Bueno, Nati... Encender la desobediencia. Sí, totalmente. Sí, compartimos con la gente nuestros fosforitos en una acción gráfica con la gente que participó de la intervención, que es un gesto amorosamente... revolucionario, digamos, y poético. Para quienes no estuvieron presentes ahí en las calles, ¿qué sería eso de los fosforitos? ¿Repartieron fosforitos? Repartimos fosforitos, sí, con el logo del colectivo. Y con esa consigna, ¿no? Encendamos la desobediencia. Que no nos hagan tener miedo de salir a la calle a pesar de todo esto, porque las calles son nuestras. Sí, sí, sí, sí. Nadie puede decirnos cómo y cuándo y dónde manifestarnos. Uh-huh. Es un derecho que tenemos que pelearlo siempre. Nati, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu. A ustedes por el aguante, por haber puesto el cuerpo ahí con nosotros. Y nada, nos, bueno. Y nos vamos a seguir encontrando en las calles, en las calles. Un abrazo enorme. Un abrazo, muchísimas gracias, compa. Pasaba Nati del colectivo Fin de un Mundo denunciando este intento de la policía de hacerles una contravención por una acción impresionante que se realizó este 24. Las redes del colectivo es Fin de un Mundo. Pueden entrar ahí para ver si no pudieron, porque había mucha gente el 24 para ver también partes de esta acción colectiva y a encender la desobediencia. Ley de mi barrio, que el que las hace las paga. Como vos me hiciste daño, seré tu dedo en la llaga, seré tu boca en la sopa, seré tu palo en la rueda, ese botón que no abrocha y en tu techo la gotera. En este mundo macabro, cada cual cumple su parte. Ahora me queda claro, nací para molestarte. Y no escondas la cabeza, que no sos un avestruz. Si vos fueras Jesucristo, yo vendría a ser tu cruz. Seré el 5 para el peso que siempre falta en la vida, la piedra de tu zapato y de tu rosa la espina. Seré el tuyo en la serpiente, seré el chicle en tu pelo, seré tu birra caliente, la tuca que quema el dedo. En este mundo macabro, cada cual cumple su parte. Ahora me queda claro, nací para molestarte. Y no escondas la cabeza, que no sos un avestruz. Si vos fueras Jesucristo, yo vendría a ser tu cruz. En este mundo macabro, cada cual cumple su parte. Ahora me queda claro, nací para molestarte. Y no escondas la cabeza, que no sos un avestruz. Si vos fueras Jesucristo, yo vendría a ser tu cruz. Un programa con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Me distraigo, chicas. Se me alisa el cerebro con esto. Siento que toda la ratonada que está acá es como... Se quedó el... Ahí se quedaron las ratitas como... No, ay, yo siento lo contrario. Yo siento que se me hace una especie de brushing en el pelo y me salen así unas ondas bien peinadas y estoy lista para la TV. Es la gran grieta del equipo de Charco Arena, el uso de esta cortina, me parece. Jamás habrá grieta, solamente es algunas nos pega de mal. Nos pega mal. ¿Tenemos actividades para anunciar? Sí, ayer por la tarde un compañero de este programa, sí. Martín Álvarez, del Observatorio Petrolero, sí. Sur, desde el territorio sur, nos manda en realidad una invitación para hoy a las 5 de la tarde con un título sumamente interesante, La energía de una economía revuelta. Wow. Va a ser una conversación virtual en donde se va a estar presentando las conclusiones de un análisis realizado durante el 2023. Va a ser, como les decía, hoy a las 5 de la tarde por el canal de YouTube del Observatorio Petrolero Sur. Se va a hacer la transmisión en vivo y después quedará también el material por si no llegamos a engancharlo en vivo. Pero sumamente valioso esto, ¿no? Empezar a pensar cómo se está comportando el sector energético desde el año pasado y qué proyecciones hay para este año, ¿no? Analizando como varias variables, ya sea tanto el consumo doméstico como el desembarco de empresas multinacionales en este territorio para la gestión energética, ¿no? Totalmente. Y yo también tengo otra invitación en el plano de los acompañamientos que se pueden hacer virtuales, y es que distintos espacios de la UBA, las universidades, docentes, decanos, uh-huh. trabajadores y trabajadoras en general, están difundiendo un petitorio que está online, que solo requiere menos de 30 segundos para ser llenado, nombre, uh-huh. apellido, documento, te piden nada más. Y es un petitorio exigiendo que se pueda descongelar el presupuesto, que en este momento todas las especulaciones indican que no se puede completar un año de lo que implica el sostenimiento de la UBA, que no son solamente las universidades, las facultades, sino son un montón de centros de salud, de centros de investigación, de centros de trabajo sobre el pensar, las ideas, nuestro propio conocimiento. Están difundiendo un spot que se realizó en estos días, que de alguna manera cuenta los hitos más destacados y los personajes más importantes que han salido de la UBA. Dice, cuidemos lo que funciona, hashtag somos UBA, así que lo van a poder ver en las redes. Y más allá de los hitos destacados de las personas que han llegado a lugares importantes de nombre y apellido, tener una universidad pública, tener una universidad con las puertas abiertas, tener una universidad donde una sabe que puede entrar y salir cuando desee, seguir formándose, seguir discutiendo, tener un espacio de encuentro para la discusión política, para la formación, para el debate, es vital para cualquier democracia. Y en este momento la Universidad de Buenos Aires está a riesgo de no poder completar el año lectivo en el 2024. Así que está circulando en las redes el petitorio para firmar. Sí. Y te agrego que no es solo la Universidad Nacional de Buenos Aires, claro, ¿no? Todas las universidades públicas a lo largo y a lo ancho del país tienen el presupuesto del año pasado. Y es eso, y es muy claro que justamente van contra la educación, donde en esos espacios podemos encontrarnos, podemos debatir, podemos leer, podemos saber de nuestra historia. Y también quiero mencionar a las escuelas secundarias universitarias, tanto la UBA como la de Avellaneda, como la de Quilmes, como un montón de universidades tienen escuelas secundarias preuniversitarias en barrios bien, bien populares. Y ayer la verdad que me emocionó bastante estar en el acto del 24 en la Escuela Secundaria Técnica ahí en Wilde y escuchar a los chicos y a las chicas hablando de la importancia del centro de estudiantes, hablando de la memoria, y ahí se me enciende un poco la llamita, ¿no? De la necesidad de que tenemos de esas escuelas, ¿no? Sí, ¿no? Y que además pensarlo como hablamos siempre, ¿no? De que nos queremos libres y desendeudades. somos uno de los pocos países donde no tenemos deudas por estudiar. Exacto. Estudiamos de manera gratuita. La formación y todo el trayecto educativo desde temprana edad es gratuito. Uh-huh. Y una de las situaciones también que está atravesando la universidad pública es la baja de matrícula. ¿Por qué? Porque no hay sedes en todos los territorios. Uh-huh. Hay sedes quizás en ciudades más pobladas. Entonces, en las periferias, estudiantes que quieren estudiar hoy se encuentran con que sus condiciones socioeconómicas no les alcanzan para financiarse sus estudios de grado. Uh-huh. Si bien la universidad es pública, es gratuita, necesitas alquilar, claro, alquilar, comprar apuntes, para... morfar todos los días, está siendo casi imposible. Entonces, la desarticulación es mucho más compleja que solo la desfinanciación de la universidad, sino todo un complejo, toda una gestión que lo que está haciendo es destrozar y arrasar con esa motosierra todos los derechos. Y con todas las posibilidades de soñar, pensando en estos niños y niñas que están en la primaria, que están en el secundario, la diferencia entre poder decir qué quiero estudiar y poder ver toda la nómina de carreras que existen y poder tomar la decisión de qué querés empezar, qué querés probar, saber que podés cambiar. Un montón de libertades que yo creo que realmente las personas que hemos tenido la posibilidad de tener educación pública lo sabemos, que en otros países alguien dice cambiar de carrera, empezar para probar y se le caen los ojos de angustias porque significan toneladas de dinero y la posibilidad de eso, de poder soñar con qué quiero ser o qué quiero elegir, qué quiero estudiar, con qué me quiero formar, y como contracara lo coercitivo que se vuelve la realidad de saber que hay ciertas carreras que no podés, que no te convienen, que no tienen salida, que no sabes si la van a cerrar. Lo que decía recién Juli, es distintas sedes que hay de universidades públicas en todo el país y que se ven con la obligación de cerrar sus puertas, coartando la posibilidad de soñar, que es uno para mí de los terrenos más... en debate y más complejos que vamos a tener estos años, que es poder sostener nuestras posibilidades de soñar con todo lo que querramos soñar y que no se nos vaya cortando las posibilidades. Así es, así que eso, a firmar los petitorios, a ponerle el cuerpo a las aulas y a acompañar, ¿no? Porque por ahí no te toca directamente, pero somos un montón las que todas pasamos por la escuela, todos pasamos por la escuela, así que de alguna manera u otra, eso. Que no nos quiten los sueños, que el recorte y la motosierra no pase por nuestros sueños. Flor Linchera dice, sigue siendo ayer. Yo no fumo, quiero saborear el humo que respiraste ayer.

programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Servicios de inteligencia en el bolsón en plena democracia. Integrantes de la LOF Coronado Inalef denuncian que entre el viernes y el domingo circulan autos, ya sea maniobrando un dron o filmando. La LOF Coronado Inalef denunció que el viernes estuvo recorriendo el territorio un auto blanco patente LEG 119 con tres hombres que maniobraban un dron que sobrevoló el territorio comunitario. Además, el sábado y domingo, una camioneta Toyota negra con vidrios polarizados en la que circulaban entre 4 o 5 personas pasó filmando mientras una mujer y un hombre pasaron caminando por la calle y se identificaron como turistas. Lo hicieron de manera impune, como si estuviéramos en plena dictadura militar, denunciaron en un comunicado. Amparo colectivo de comunidades indígenas contra el DNU 7023. El gobierno nacional ha habilitado la violencia sobre nuestros territorios en un nuevo saqueo. La ley contra la extranjerización de la tierra protege nuestros territorios. Con el DNU vigente, nuestra casa común está en peligro, afirman las comunidades indígenas que preparan un amparo colectivo. Por este motivo, invitan a todas las comunidades indígenas que poseen personería jurídica nacional o previsional a sumarse a esta iniciativa de carácter autónoma. Nuestros territorios indígenas han sufrido una afrenta por la concepción de tierra-territorio que tenemos como culturas y pueblos preexistentes al Estado argentino, aseguran las comunidades. El Código Civil y Comercial argentino establece un régimen especial de la propiedad de la tierra para los pueblos indígenas, agregan. Es por este motivo que ante la vigencia del DNU 7023 se encuentran juntando voluntades para presentar este amparo colectivo y hasta el 29 de marzo hay tiempo para enviar la documentación al correo electrónico tejidoprofesionalesindígenas@gmail.com. Nos vamos para Salta. Fallecieron 9 niñas de las comunidades originarias que tenían bajo peso. El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, informó que 9 chiques con bajo peso fallecieron en lo que va del año en la provincia de Salta. 5 de ellos pertenecientes a la comunidad Huichi, Vertiente Chica y otras comunidades de Santa Victoria. Murieron entre el 12 y el 16 de marzo. 4 tenían desnutrición. Al mismo tiempo afirmó que si bien las comunidades llegan los sobrecitos proteicos que viene enviando el gobierno nacional para que las niñas, los niños puedan mejorar su estado nutricional y la mayoría estaban controlados, muchas veces las comunidades o familias se resisten a consumirlo por desconfianza. Con esto debemos luchar nosotros todos los días, nos debemos ganar la confianza de ellos, enseñarles que eso no le va a hacer daño, sino que le va a hacer muy bien a su cuerpo. Frente a esta situación en las comunidades que se va a agravar por el Pacto de Mayo y todo el plan motosierra del gobierno nacional, que Milei negocia con los gobernadores como Sáenz, es necesario seguir exigiendo plan de lucha por todos los derechos postergados y conquistados. En Brasil, detienen a los autores intelectuales del asesinato de Marielle Franco. Las aprehensiones se realizan días después de que la Corte Suprema confirmara la colaboración premiada de Rony Lessa, acusado de ser el ejecutor del crimen. Se trata del diputado federal Chiquinho Brazao, el consejero del Tribunal de Cuentas de Río, Domingos Brazao, y el ex jefe de la Policía Civil, Rivaldo Barbosa, quienes fueron detenidos en la mañana de este domingo. Marielle Franco y su chofer Anderson Gómez fueron asesinados el 14 de marzo del 2018 en Río de Janeiro. Las investigaciones apuntan a que el crimen fue político y podría tener relación con el combate de Franco a grupos paramilitares y la corrupción policial. 46 minutos pasan de las 10 de la mañana y 21 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 25 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. La que puede. Puede la que puede, puede la que puede, puede la que puede, puede la que puede. La que puede, puede, Catriel y Paco Amoroso, el corte de su nuevo disco. Todas las discos mueren por verme tirando poteres. Saben que les meto, me tienen respeto y escares. Entro y se prendo, no me sorprende, la que puede, puede. Ah, bueno. hago que suene, hago los deberes, los nenes, los nenes, respeto y esquere, putas y choferes, lujo y placeres, la vida en hoteles, la que puede, puede. Vámonos arriba a todo el mundo que llegó Paquito, es que le gusta a tu suegra y a los chavalitos. Quiero más plata, plata, plata y sentirme rico, para seguir comprando cosas que no necesito. Todos los tragos gratis cuando llego, toda la gente happy, soy muy bueno. Me das un metro y te meto gol, muy exclusivo tener mi flow. Me gusta Jimmy, usted un rol, en la terraza tomando sol. La que puede, puede la que puede, puede la que puede, puede la que puede, puede la que puede, puede la que puede, puede la que puede, puede la que puede, puede la que puede. No me cierra, una motosierra, cocina de piedra, lo tira el chofán. Música perra, arruina la tierra, cotiza como soja. Estoy como Mary, como Tini, como Lela, estoy high. Si digo verdad, me van a limpiar como Natasha High. Esta zona fatal, tocaron el escape. Esto no es Japón, pero me tomo un saque. Puta, soy pícaro. Juega con leche, salpícalo. Hasta que no quede oxígeno. Enfrente de la cámara, en plena jarana, acaba mi cama, mancha las sábanas con gargara de banana. Saca la cáscara para saciar tus ganas, para de apagar la lámpara. No basta, no va para, me matará. No lo ves. A pila palabra no pa' tanto. Está lleno de capri y de phantom. Nunca revivieron en un antro. Vivo más adelante, no de adelantos. Yo nunca suplico, tampoco suplanto. Ya sé que le encanta cuando canto. Por eso tanta llanta, y poco llanto. Cambio. Carreo la partida, Rambo, chucho y alcohol, tango, voy pa' comprarme el Lambo. Pone la que puede, puede la que puede, puede la que puede, puede la que puede, puede la que puede, puede la que puede, puede la que puede, puede la que puede, puede la que puede. A la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Cuarenta y nueve minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Nos despertamos ya, ¿no? A esta hora. Sí, yo creo que sí. Además ya nos bajamos el termo, el termo de mate. De mate. Sí, sí, sí, sí. ¿Tenías algo para comentarnos? Quería aprovechar que recién en la canción es el nuevo corte del disco de Paquito Amoroso y Catriel, el primer disco que lanzan juntos. Esto lo digo solo porque me gustan. Pero nombran a Natasha Haidt, un tema que su hermano salió a pedir por favor que lo bajen. No lo han bajado. Y dice algo así como... no sé qué, si me van a limpiar como a Natasha Haidt. ¿Y por qué lo dicen? Porque es un caso ya que tiene muchísimos, muchísimos años. Una modelo, una persona famosa de los medios, que fue actualmente, o sea, hace 5 días, se cerró la causa que estaba investigando su muerte. Sí. Una muerte muy dudosa, una muerte que se la cataloga como suicidio. Y que desde un montón de movimientos, sobre todo desde los feminismos, su hermano también lo impulsó mucho, una investigación cuando ella había tuiteado unos días antes que si aparecía muerta no se iba a suicidar, y a los pocos días apareció suicidada. Ella estaba denunciando un montón de famosos en redes de pedofilia. Y había un elemento muy particular que eran sus su celular y su iPad, dos dispositivos tecnológicos que la justicia tardó siglos en poder, entre miles de comillas, abrirlos y encontrar la información, una exigencia que ya corría muchísimas voces, muchas personas que pedíamos por favor que se abran esos dispositivos, porque ella tenía y aseguraba tener distintas pruebas para llevar estas denuncias. Y muchísimos años más tarde, digo, estamos hablando de una muerte que ocurrió hace 10 años atrás, entonces la tecnología sí estaba para poder abrir esos documentos, esos dispositivos, y cuando fueron abiertos, los jueces desestimaron lo que encontraron y hace 5 días dieron por cerrada esta causa. Llama la atención porque en el mundo, no solo en Argentina, suele pasar con quienes están cerca de las redes de famosos, que están cerca de redes de tráfico sexual, de pedofilia, tienen destinos bastante similares en cuanto a suicidios inducidos, y son redes que en general tienen un nivel de cuidado y de protección para no salir. Se me viene a la cabeza la de Estados Unidos, la de Epstein, que también cuando a él lo descubren y lo empiezan a juzgar, se suicida en una cárcel de máxima seguridad donde no debería haberse podido suicidar. Y es un caso que tiene una nómina de famosos involucrados en vuelos para ir a una isla de tráfico sexual. Altísima, entre ellos el príncipe de la corona inglesa y varios famositos más. No nos extraña que estos casos tengan esta tendencia, pero sí es particular cómo a nivel mundial tienen en general los mismos patrones de encubrimientos. Sí. Así que yo reivindico que estos chiquitos, que Paquito Amoroso y Catriel, En este tipo de música que tiene un poco de chiste, un poco de verdad, un poco de todo, lo hayan deslizado para que no nos olvidemos que nadie se suicida cuando tiene verdades. No, nadie se suicida en una comisaría. Yo quiero decirles que en el día de hoy se va a dictar el veredicto del juicio Brigadas, es un juicio de lesa humanidad, a las 12 del mediodía por el canal de YouTube de La Retaguardia junto a Pulso Noticias. Pueden ver este veredicto, es uno de los tantos juicios de lesa humanidad que se siguen llevando adelante, y es muy muy importante este veredicto de hoy. Y también recalcar, ¿no?, el laburo constante de La Retaguardia por realizar las transmisiones de estos juicios de lesa humanidad, que esperemos continúen y continúen, ¿no? Porque qué lindo que es ver a los genocidas presos en cárceles comunes. Qué alentador que fue para nuestras generaciones poder verlo ocurrir, y cómo nos cambia la discusión política haber sido parte de crecer en un contexto de reapertura de los juicios. Digo, descontando que hubo momentos oscuros donde los juicios fueron cerrados, donde se dieron un montón de indultos, pero también estuvo el momento histórico donde esos juicios fueron reabiertos por la insistencia, por la lucha, por la cantidad de abogados y abogadas dispuestos a defender los casos de lesa humanidad y a darle las vueltas y las megavueltas necesarias para que los casos puedan seguir siendo llevados a los tribunales. Ojalá que no tengamos que pasar por otro momento histórico de ver indultos, de ver genocidas sueltos, de tener que volver a los scratches, pero siempre recordar que es necesario estar con las manos bien, bien arriba para defender y que no haya ni un paso atrás en lo que implican los juicios a todos los genocidas y represores. Ayer les contaba a los estudiantes que tengo en la escuela cómo funcionaban esas mesas de escrache, qué era un escrache, cómo ibas y le avisabas a todos los vecinos de la cuadra que había un genocida que estaba viviendo ahí, cómo se organizaban y cómo dieron inicio a que se lleven adelante estos juicios también, este modo, ¿no? Este también era con mucha creatividad esto de ir y escrachar a los genocidas, ¿no? Te digo que me quedé de la marcha con... Había un montón de carteles y un nivel de producción gráfica increíble, pero había uno muy simple, pintado con letras rojas, muy urgente, que decía: si ellos vuelven a los viejos hábitos, entonces nosotros también. Hablando del scratch, hablando de estas cuestiones, como también no una amenaza, pero sí un marcar la cancha de: nosotros también sabemos cuáles son nuestras herramientas, nosotros también sabemos en qué momento hay que sacarlas, y si están dispuestos a poner las discusiones en esos viejos términos, bueno, también vamos a volver a los viejos hábitos. Vamos a volver a los scratches. Las dudas alas ya se derrumbaban, con la ceniza todo se mezclaba. Me estás mirando entero el panorama, no hay vuelta atrás. Y en el instante tal vez será mejor de dejarlo así. Y en el instante tal vez será mejor de chiquita. Elio nos dice que tenemos que empezar a guardar nuestras cositas y salir del aire. El último matecito ahí. El último matecito. Bien. Al aire, ahí va. ¿Cómo pasaste este martes? La verdad es que hermoso. Ya sé que vamos a ser insistentes con esto, pero tenía necesidad de reencontrarme aquí al aire, de poder abrazarnos post abrazo del 24 y sostener esta sensación de que vamos a poder salir de estas épocas y la memoria, la verdad y la justicia son banderas que no van a claudicar. Exactamente. Bueno, no se vayan porque sigue encendida la tribu, ya llega a la montaña y toda la programación. ¿Nosotras cuándo nos vemos? Dicen que mañana a las 9 a.m. Vengan a traernos teneré. Teneré, sí. Y frutas. O también podría hacer una cervecita, ¿no? No. Charco.